Juntando a la gente para escuchar la radio. ¿Y qué radio? La Charlatana FM 98.50. ¿Y qué programa? Algo diferente, con la conducción de More, Loa, Flor, Chula, Jere y Agus. Todos los lunes de 17 a 18 horas. Música, entrevistas y mucho más. Buenas tardes, oyentes. Buenas tardes, ¿cómo le va? Estamos en el programa en vivo de Algo Diferente. Y les contamos por qué, rapidito, antes de empezar, les contamos por qué no tuvimos programa el anterior lunes. Bueno, porque no tuvimos programa fue porque Julia se fue a Bariloche a visitar a su sobrinito nuevo. Felicitaciones, Julia. Muchas felicidades a todos. Bueno, si quieren acercarse pueden hacerlo. Los chicos están jugando al fútbol. O mandar un mensajito a él 15-508-35-35 15-508-35-35 O al 461-27-33 O Facebook vía FM Radio La Charlatana. Vamos a escribir preguntas si quieren contestan de buena onda. Tenemos receta también. Y tenemos muchas cosas. Y tenemos un invitado especial que no vamos a decir el nombre, pero después lo vamos a decir. Muchas gracias. Bueno, vamos a seguir escuchando a Abel Pintos. Y ya volvemos. Siempre aquí te voy a esperar. Segundo bloque y noticias y clima. Clima. Bueno, 22 grados hacen hasta ahora. Realidades parcialmente nublado. Parcialmente nublado. Humedad 59%. Viento a 10 kilómetros. Bueno, esa fue la noticia del clima. Vamos con noticias. Le decimos una y después vamos a un tema que me gusta a mí. Bueno, el Teatro Comunitario de Berisso actúa en la Escuela Industrial a las 22 horas. Y hoy a las 7 de la tarde. Y hoy a las 7 de la tarde, teatro desde la, sí, desde las 7 hasta las 10 de la noche. Hasta las 22 horas. Bueno, vamos con la llave y ya volvemos. Thank you.

Bueno, esa es la pregunta del día. Ahora vamos con un tema para los chicos. Noticias, la inauguración de la plaza en la Nueva York el viernes pasado. Este viernes 17 de octubre se realizó el acto por el Día de la Lealtad Peronista en la esquina de la Marsella y Nueva York. Esta esquina es emblemática. Es por eso que decidimos hacer el acto aquí y poner este mojón que es plasmar ese hecho histórico. Enfatizó Colombo. Estableció Colombo al tiempo que resaló. ¿Qué pasó, boluda? ¿Qué resaló? Desde acá comenzó la movilización y se fueron sumando compañeros hasta llegar a la Plaza de Mayo. En el día de en el 17 de octubre, el día de la lealtad, porque de acá salieron miles de compañeros porque tenían un sentido de pertenencia, porque era diferente su techo y sus convivencias. Vacunas, seguimos con el 3. Vacunación antirrábica y control de zoonosis en la unidad sanitaria 17. Todo eso lo vemos. Ahí seguimos. Continúa el programa de atención primaria de la salud y control de zoonosis. Iniciativa que se desarrolla en forma conjunta con la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNLP y en el Servicio Municipal de Veteranía. La actividad tendrá un lugar de los días viernes 24 y 31 de octubre, de 9 a 12 horas, en la unidad sanitaria 17, ubicada en 45 entre 171 y 172. Bueno, durante la jornada se ofrecen turnos para castraciones gratuitas, aplicación de vacunas antirrábicas para perros y gatos. Desparasitación interna y extrema. Y externa. En animales los requirán y se brinda control sanitario y asesoramiento sobre la salud de las mascotas. Vale mencionar que los animales deben concurrir debidamente sujetados, llevando por una persona mayor de edad. Y en caso de inclemencias en el tiempo, la actividad se suspende hasta nuevo aviso. 3. Se prestó la obra del teatro Las Musicletas. Vamos con un tema y ya volvemos. Seguimos y prometimos una sorpresa, pero antes sí. Lo recibimos a él. Llega Joaquín y llega Sound de Barrio. Todos los cumbieros con las manos bien arriba, haciendo bailarito. Para empezar de Jujuy, que estuvimos la semana pasada. Esta noche, Milenio. Mañana estamos en Balcarce, en San Bernardo. La semana que viene vamos a estar en Buenos Aires. Y el que lo conoce lo canta y dice: ¿dónde estés? Yo siempre. Yo te llevo conmigo. Necesito cuidado. Necesito de ti. Santiago, muy pronto. Y si me voy, donde vaya. Yo te llevo conmigo. No me dejes ir solo. Necesito de ti. Tú me sabes bien cuidar. Tú me sabes bien guiar. Todo lo haces muy bien tú. Sé muy buena es tu Para Panchi y el peje. No se escucha. ¡Ahora! No puedo dejar de pensar si con otro hombre estarás, si esos mensajes son de él, si en realidad vos me engañas. Dices que no confío en ti, pero de esa forma yo no puedo seguir. Vivo enamorado y a la vez obsesionado por el miedo a que te vuelvas a burlar de mí. Yo, que te di mi corazón, te entregué todo mi amor. Solo te pido un favor, dime si has encontrado otro amor. Si ya no quieres el mío, si por las noches lo extrañas cuando duermes conmigo. Si has encontrado otro amor, si ya no quieres el mío. Si por las noches lo extrañas cuando duermes conmigo. Oh no, oh no. No puedo dejar de pensar si con otro hombre estarás, si esos mensajes son de él, si en realidad vos me engañas. Dices que no confío en ti, pero de esa forma yo no puedo seguir. Vivo enamorado y a la vez obsesionado por el miedo a que te vuelvas a burlar de mí. Yo, que te di mi corazón, te entregué todo mi amor. Solo te pido un favor, dime si has encontrado otro amor. Si ya no quieres el mío, si por las noches lo extrañas cuando duermes conmigo. Si has encontrado otro amor, si ya no quieres el mío, si por las noches lo extrañas cuando duermes conmigo. Oh no. Bueno, hasta. Bueno, volvimos del quinto bloque, me parece. Ya contados. Bueno, les queremos avisar a los chicos más pequeños del taller infantil. Hoy no hay taller infantil, se van a hacer algunos otros días de esta semana. ¿Quién está haciendo taller infantil? Y ahora le doy pregunta para mi compañera de micrófono. ¿Qué están haciendo con taller de jóvenes? O te lo respondo yo, me preguntamos como vos quieras. ¿Te puedo preguntar yo? Sí, me gusta más contestar. Bueno, ¿qué están haciendo en el taller de jóvenes? De jóvenes estamos haciendo muchas cosas, en realidad una película realmente. Estamos juntando plata Bueno, estamos juntando plata para hacer una película y comprar todo lo que no nos falta. Le damos un adelanto chiquito. La película se va a tratar de algo medio raro que viene de los containers. Con nuestros que nos ayudan, Ali y Wichi, que nos acompañan acá de Mansión Obrera. Bueno, estamos haciendo una película y está muy buena, va a ser muy buena la película. Ya estamos escribiendo todo. Estamos escribiendo todo. Bueno, todo eso estamos haciendo. Bueno, está muy bueno y bueno, yo también estoy, así que sí. Va a estar buena la película. Vamos con la pregunta del día. Bueno, vamos con un tema musical y así quiero pasar a hacer un puente de la franela porque no lo escuché. Otro tema. Bueno, otro tema vamos a pasar y ahora volvemos con la pregunta del día. Vaya pingui man, papi, baile y te sonuda que hay el pan pan. En la playa de Olivo en el azar, hoy en aire y a soca levanta el sudor. Mujer atrevida que entre en acción, se forma la demencia en el salón. De allá donde estén, tírate un puñesto. Uno, que es el sonido championa, una del mal pingui en la zona. Coman, vaya pinin pop up, la creo en brujas que duelan como un scoop up. La joda entro. Solando en el bar y rantando de mami, punani, like Miami. Pasa, pasa, tati, bani, pa' que le pasen bani. Por eso digo panes quemando su ganja en el chales. Ya les moviendo como en carnavales. El mismo tsunami y huracanes. No preguntes mi friend, solo buscan los planes. La crew con toda el área, Madrid centro. Parte de España, parte de una mano si es que tú tienes rabia. Yo sigo brindando con todo mi frente. Una vez me llega el área pingui man, papi baile y eso ayuda que hay el pan pan. En la playa de Olivo en el azar, hoy en aire y a soca levanta el sublón. Mujer atrevida que entre en acción, se forma la demencia en el salón. De allá donde estén, mírate un bufón. Toda la noche hay bares, plantas de yale, punani, humo de gambia en el aire, botella de Baileys. Chotea tu frente y no puede faltar nadie. Parking privado, rugido, motor en la calle. Puertas abiertas y cambia ambiente agradable. Pa' que prendan leyes del aire. Hasta que ya se le acabe. Se lanza around the track, gritan los manes. De aquí no se van hasta que el sol se pare. Digo pa' los dementes lo incondicional. En los que siempre se mantienen. Qué bueno, bien, duelo. Bien, bien. Ratchet, ratchet, ratchet, red light. Bueno, venimos al quinto bloque acá con mi compañera Celeste. Vamos con una receta. Ah, la pregunta. Mucha razón. Bueno, decir la pregunta. Bueno, dale. ¿Qué les parece para a los chicos? Obviamente, no vamos a empezar con dudas porque hoy hay mucha gente en la radio para que respondan. Así que, bueno, vamos a empezar. ¿Por dónde empezamos? Bueno, empezamos con la pregunta del día, pero primero vamos a decir la pregunta del día. Vamos a hacer la pregunta del día, un tema musical, la receta, y nos van a contestar porque así terminamos con el programa de hoy. Se pueden acercar a responder la pregunta del día. No tengan vergüenza, como siempre. Como vinieron a pedir un tema, pueden venir a contestar la pregunta. Volvemos, vamos con un tema y volvemos. Ah, no, pará, que decimos la pregunta. Bueno, la pregunta del día es: ¿qué se siente ser chico o chica y tener novio o novia? Contéstenla. Van a contestar todos los que están acá, todos. Y vamos con un tema y ya volvemos. Por lo que ya yo te di, nada, nada volverá a ser lo que fue. Puras ilusiones sin saber cuándo. esto fallé. Hola, ya volvimos del corte. Ahora vamos con la pregunta del día. Y la receta. Vamos con la receta mejor que hay más gente para la receta. Bueno, la receta, por favor. Bueno, para la receta de bolas Freidel necesitas 2 huevos, pan rallado necesario para formar una masa blanda, 3 cucharadas de azúcar, 1/2 litro de leche, 1 cucharadita de canela en polvo, limón rallado, aceite de girasol necesario para freír. Y otra vez, repetirla si pueden anotar bien acá. Repetirla, dale. 2 huevos, pan rallado para formar una masa blanda, 3 cucharadas de azúcar, 1/2 litro de leche, 1 cucharadita de canela en polvo, limón rallado, aceite de girasol para sofrición. Y esa fue la receta del día. De la calle, una guachapiola que se pone bien loca y nunca he sentido nada como esto en mi vida. Posiciones, se muere porque quiere el arranque. Bueno, ya volvimos del tercer bloque y vamos con la pregunta que hoy, bueno, no pudimos responder. Es que nos parece a los chicos. La pregunta de hoy es: ¿qué se siente ser chico o chica y tener novio o novia? Bueno, vamos a leer la que escribió Ali por Facebook. Muchas gracias por escribirlo. Bueno, vamos a ver. ¿Qué es lo que puso Ali? Puso: ¿se siente tener un compañero incondicionalmente? Bueno, ahora le toca a él. ¿Vale? Por acá. Le preguntamos la respuesta de vuelta. Le preguntamos la pregunta. Bueno, te pregunto, ¿qué se siente ser chico o chica y tener novio o novia? Para su edad. Y para mí se siente de que es algo... Va, no sé qué decir, pero... Ahora no puedo... Vamos a decirle que tiene 12 años tiene. Vamos a preguntarle, porque, o sea, 12 años es contestar difícil, pregunta difícil. Ya tuve un novio igual, así que para él no está difícil. Chula, no te quieras justificar porque es Agustina. Bueno, pero para mí es que sos chico y como para que las vos eran los orto. Dos gente grande tenga novio. ¿Vos te crees? Bueno, eso fue todo, gracias. Bueno, ahora va el siguiente. Te repito la pregunta. Bien. Sí, ¿qué se siente ser chico o chica y tener novio o novia? Demos consideración que tiene 10 años esta chica. Nunca tuve novio. Soy virgen de la boca. No sé. Soy chica, no sé. ¡Un aplauso! ¿Qué puedo responder? ¿Te gustaría tener un novio? ¿Qué sé yo? ¿Conocer a alguien? Algo así, digamos. Es como si tenés una amiga, sentís tu compañera, tu qué sé yo, algo. Yo tengo amigo yo. Pero novio. Amigo, novio. Sí, como dijo Agustín. Jeremías. Amigo, obvio, sí, así. ¿Tuviste? No. Tengo. Quiero, pero no. Bueno, va a seguir. Amigo, obvio. Amigo. De toda la vida. Bueno, perfecto. Sí. Bueno, ahora. Bueno, dame mi contesto yo. Vos te vas a la mía. No tenés más programa, gordo. Esta es tu última vez. Vos respondes, Tomás, y después respondo yo. Y bueno, sos chico. Bueno, acá me dicen que responda, pero yo no puedo responder porque no soy chica. ¿Y pero cuando sos chico? Era chiquita y. No tuve un novicito, creo que en el jardín tuve uno, pero no me parecía, me parece que está bueno esto que dice Flor de ser amigo, obvio que siempre hay un chico que te gusta, o alguna chica y que te pone colorado y que no saben qué responder. Para mí me parece que está bueno mientras que no se peleen y no les genere celos entre amigas y esas cosas que a veces pasan de que una sale con una y el otro y todo el chumerío. Para mí está bueno que lo puedan vivir, pero mientras sea... Mientras que se diviertan y que no se lastimen entre ustedes. Conmigo, para la chica puta. Bueno, ahora te toca responder a vos. A mí. A la del micrófono. Vos no tenés programa, yo te dije. ¡Ándate la mierda! Chao, ándate. No sé bien qué se siente. Puede ser algo lindo, a veces sí. Algo feo. ¿Amores imposibles tuviste? No te voy a preguntar esa pregunta, no la contestes. Si quieres que me corra yo ahora sí. Sí, no, digo... se siente lindo a veces. Cuando todo va bien, sí se siente lindo tener novio o novia. Puede ser. Vale. ¿Qué? Puede ser lindo. Pero después, cuando te das cuenta de otras cosas, no es tan lindo. Bueno, yo te voy a contestar la pregunta también. Se siente. Va, yo nunca tuve novio, pero. Yo no ahí mentiste. Yo soy chico. Bueno, no, nunca tuve novio, pero las parejas que vi, algunas como todos, si no te peleas y volvés, no es un novio. No. Y tampoco tuve amigos obvios. Yo tampoco. Me gustan personas, sí, pero, o sea, no tuve, no, nunca. Yo voy. Bueno, terminamos con la pregunta del día y nos vamos hasta el próximo lunes. Nos despedimos con un tema musical. Nos despedimos. Bueno, nos despedimos. Hasta el próximo lunes.